9 de la mañana, 9 minutos en la República Argentina. Y ya estoy en contacto con María Fernández, subsecretaria de Ambiente y Servicios Públicos de la Municipalidad de Santa Rosa. Buen día, María, muchísimas gracias por atendernos. ¿Cómo está? Buenos días, Daniela, ¿cómo estás? Bien, bien, por acá todo bien. Bien, estábamos, me puse en contacto la semana pasada con usted para ir delineando lo que se venía en el marco de la tarea que tiene que ver con la basura, la maquinaria, la gestión de residuos. La Municipalidad de Santa Rosa ha trabajado mucho sobre esto y fundamentalmente todo depende de que los vecinos cumplamos nuestra tarea, pero además se necesita equipamiento. Cuénteme un poquito cómo está compuesta la Subsecretaría de Ambiente del municipio. Bueno, la Subsecretaría de Ambiente del municipio de Santa Rosa tiene dentro de su conformación organizacional la Dirección de Protección Ambiental, la Dirección de Espacios Verdes, la Dirección de Servicios Públicos y Transportes. Así se constituye con las tres direcciones y una subdirección que es la subdirección del Parque Don Tomás. Uh-huh. Nosotros a su vez tenemos dentro del área de protección ambiental lo que sería la gestión del relleno sanitario que compartimos con el ENSU. El ENSU está a cargo de todo lo que es el tratamiento, recolección y después posteriormente el llevar, transferir y depositar la basura en lo que se llamó en algún momento un relleno sanitario. Hoy por hoy ya no es un relleno sanitario, sino que es un vertedero, digamos, un lugar donde se deposita la basura. Sí, y realmente que ha dado mucho que hablar gestión tras gestión, pero a ver, todo esto también necesita de fondos, por supuesto, para poder mejorar la situación y de equipos. En equipos, sí. ¿Desde dónde llegan y qué aportes tenemos? Bueno, cuando nosotros como gestión con Luciano Di Napoli llegamos al municipio, había dentro de la provincia, se había estado gestionando unas líneas de crédito en el Ministerio de Ambiente de equipos, maquinarias, para poder justamente fortalecer esa tarea. La Municipalidad de Santa Rosa no estaba dentro del contexto de esas municipalidades que estaban gestionando fondos, por lo tanto, el gobernador, Sergio Cilioto, incluyó rápidamente a Santa Rosa dentro de lo que sería este programa de gestión de residuos sólidos en el Ministerio de Ambiente. Para gestionar dentro del Ministerio de Ambiente había una línea para el equipamiento de tanto para lo que serían los centros de operaciones como nuestro lugar de depósito de residuos, como para los recicladores o las personas que viven de la separación del residuo y de la venta. Uh-huh. Esas dos líneas de equipos que disponía el Ministerio, no es que las dispusiera el Ministerio, sino que pertenecían a una línea de créditos del BID. Por lo tanto, inmediatamente la municipalidad debió abocarse a poder armar un proyecto que se enviaba al BID, al Banco Interamericano de Desarrollo, para que aprobaran la propuesta que se hacía desde nuestro municipio. Eso significaba revisar un poco cómo era la modalidad del trabajo, cómo lo estábamos haciendo y cuál era la mirada que teníamos o proponíamos para adelante, hacia adelante. Bueno, esto se trabajó desde la Secretaría de Ambiente con un equipo de profesionales que están ya dentro de la municipalidad, de planta permanente, una ingeniera en recursos naturales y una licenciada en química. Trabajamos arduamente como para poder presentar estos dos proyectos y una vez presentados, ellos en Buenos Aires, en el Ministerio de Ambiente, lo tramitaron en el BID, que Por suerte no tuvo demasiadas dificultades y el proyecto fue aprobado, y esto significó que nos incluyeron a Santa Rosa dentro de la de los municipios que iban a recibir esa línea de créditos. ¿Qué significaba esto? Era traer dos programas de equipos para gestionar de otra manera nuestro sistema de residuos en la ciudad. Por un lado teníamos los equipos para operación, que son excavadora, una excavadora oruga, un carretón de 12,50 metros de largo, un autoelevador de 1.500 kilos eléctrico, que eso significa equipo para poder tener en la planta y poder mover y trabajar. Por otro lado, llegaba la otra línea, que es el equipo para los recicladores, para la separación de residuos, en donde tenemos desde trituradora de vidrio, guillotinas para neumáticos, trituradora de cascotes, balanza para camión, balanza de piso, lo que sería enfardadora, doble cajón vertical, y una chipeadora para ramas. Esto se complementa con un punto verde, que es un móvil que permite trasladarlo en la ciudad para lo que es educación ambiental. Esa es la clave, educación ambiental, ¿no? Algo que tenemos que ponernos las pilas todos los santarroseños para colaborar en esto, porque si no, nada es suficiente, y la gestión de residuos es todo un tema, no solamente en Santa Rosa ni en la provincia de La Pampa, a nivel mundial realmente es muy compleja la situación. Se avanza, se ha trabajado mucho, como usted decía. Digamos que a objetivos cumplidos tenemos un gran porcentaje de satisfacción para despedir este 2021. Sin duda, porque, como digo, a partir de trabajar con mucho esfuerzo estos proyectos, las maquinarias fueron llegando, ya están en Santa Rosa todos los equipos que nos habían prometido que iban a llegar, esos equipos están. Lo que estábamos tramitando en el Consejo estos días era la aprobación del Consejo para que el intendente pudiera aceptar las donaciones que hace el Ministerio de Ambiente de estos equipos. Llegan como cesiones al municipio. El municipio, a su vez, está trabajando con lo que es la cooperativa Brote Popular. También se trabajó en ese sentido mucho para gestionar la conformación de una cooperativa con las personas que estaban trabajando en forma individual en el relleno. Esto era parte de la propuesta de la visión que teníamos de cómo queríamos trabajar hacia adelante con esto, entendiendo que es un trabajo muy digno si podemos darle el marco y el contexto necesario para que la persona cuente con todo lo que sería el respaldo de una persona que trabaja y tiene asegurado su sustento mensual, porque tiene ingresos, porque tiene algún tipo de seguros que lo van cubriendo en sus dificultades. Entonces, conformar la cooperativa era fundamental, eso también fue un logro de este año. A partir de que está constituida la cooperativa y con estos equipos, se ha podido generar lo que son los pardos, que se llaman, de plástico y de papel, como para hacer ventas mucho más importantes que las que se venían haciendo de manera individual, como lo hacían antes los recolectores, y esto ha generado otro recurso para esta gente que tiene esto como forma de vida, ¿no es cierto? Como forma de ingreso económico. Sí. Esto entra dentro de lo que sería la economía circular, es decir, entendiendo nosotros como ciudadanos que el residuo se puede reciclar, es una materia prima, y esa materia prima tiene valor. No, nada es descartable, sino que podemos recuperarlo y darle otro uso. En ese caso vamos a tener una situación de mejora económica para la gente que pueda trabajar en esto, y vamos a tener un beneficio ambiental. Es decir, hay varias cuestiones que se articulan cuando uno empieza a mirar de otra manera la cuestión del residuo, ¿no? Tenemos que aprender a mirar de otra manera el residuo, pero fundamentalmente tenemos que aprender a mirar de otra manera nuestras actitudes como vecinos, porque tenemos que entender que afectamos nuestra salud y la de las demás, y por años, y por siglos, y por eso hay tanta discusión con respecto a qué se hace con los residuos, a tener un autoclave, a no se hace lo que se puede y se ha trabajado mucho. Tenemos un punto verde en Tita Merelo y Balbín, que es maravilloso, donde la gente puede acercarse tanto para llevar aquellos materiales que puedan ser ramas, hojas. Y también tenemos un servicio de recolección importante y bueno en la ciudad. ¿Qué más podemos hacer? ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos que tener como vecinos para esto, María? Bueno, es muy cierto lo que vos estás diciendo, que tenemos que hacer un cambio de mentalidad. Ese cambio de mentalidad como ciudadano es un cambio de paradigma. Entender que no podemos seguir tirando en cualquier lugar y de cualquier modo nuestros residuos. Y estamos como sociedad de consumo teniendo una cantidad excesiva de residuos que tenemos que sí o sí reciclarlos para no generarnos esos semejantes pilones de residuos que vamos acumulando si no lo tratamos. En realidad, lo que se está pidiendo en este momento y se está trabajando desde el municipio es en generar nuevamente conductas de separación. Nuevamente entender que podemos poner en dos bolsas diferentes lo que es el residuo seco de lo que es el residuo húmedo. Hoy por hoy estamos trabajando en el recupero del residuo seco. Con esa bolsita que dos días a la semana retira nuestro ENSU, va esto al lugar de depósito, al relleno, pero ya no va a la pila, sino que se deja aparte para que la gente que está trabajando pueda hacer el tratamiento de compactación de esos residuos, porque justamente hemos recibido esta maquinaria que lo permite hacer. Entonces, compacta y arma lo que son los fardos de plástico o el fardo de papel. Eso se va acopiando de manera de tener un camión que viene de Buenos Aires y se hace un convenio con otra cooperativa que retira esto y vende en Buenos Aires directamente los fardos y está generándole ese ingreso a nuestra cooperativa Brote Popular. Es decir, hay que entender que es todo un circuito que comienza con nuestro pequeño trabajo en casa de tener dos contenedores en donde en uno ponemos lo que es húmedo y en el otro ponemos todo lo que es seco, que si ustedes ya lo han comenzado a hacer, verán que es muy sencillo, no tenemos ni siquiera ningún tipo de requerimiento con respecto a la bolsa, es solamente sacarlo lunes a la noche y miércoles a la noche lo que es seco y los restantes días se saca lo húmedo. Todo lo que es residuo húmedo también tiene en algún momento la posibilidad de ser tratado porque se puede hacer lo que es el compost, pero nosotros queremos ir paso a paso trabajando con el tema del reciclado para poder ir introduciéndonos todos juntos en el proceso de la separación y después de la clasificación, poder empezar a entender que podemos todos aprovechar del residuo que generamos. Bien, recordemos entonces, lunes y miércoles, ¿qué residuos sacamos? Los secos. Lunes y miércoles secos, el resto de los días, menos el sábado que no pasa el recolector, húmedos. Húmedos, claro. Perfecto. Con eso solo ya estamos haciendo un aporte. Exacto, es un gran aporte. Y más que un aporte, yo diría que es una responsabilidad y una obligación que deberíamos cumplir todos, porque es por todos, nos beneficiamos todos de eso. La otra pregunta, María, para finalizar y agradecer tu generosidad en atendernos, es ¿cuáles son los objetivos para el 2022? Bueno, nosotros nos vamos planteando esto como un proceso. Es decir, sabemos cómo vamos llevando todo esto día a día y con una mirada de corto, mediano y largo plazo. La idea es continuar con la separación y profundizarlo, tener quizás un tiempo más de educación, vamos a ir trabajando por los distintos sectores con educación ambiental. Ustedes saben que esto ya también se ha ido apoyando desde Nación con una ley de educación ambiental, una ley para la responsabilidad con respecto a los envases que producen y utilizan las empresas. Entonces, todo esto se va amalgamando con un proceso que vamos a ir continuo, de manera continua, trabajando con esto. O sea, no, esto comenzó y no tiene fin. Tiene la posibilidad de seguir creciendo. Y esperemos que así sea. Bueno, muchas que gracias. Que crezcamos como sociedad. Muchísimas gracias, María. Y por supuesto, 2022, más de una vez vamos a estar convocándote para cuidarnos o para recordarnos cuáles son nuestras obligaciones y fundamentalmente también conocer la tarea y el esfuerzo que hace el municipio y lo importante que es cuando se cuenta con la maquinaria y el recurso humano adecuado para la tarea. Gracias, buen día y felicidades. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.